Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo, digamos, Rula Mutarrata del Yermo. En una semana en donde, después de que habíamos dicho, no, ya no vamos a hacer esto de la primera mitad, porque luego ni pasan cosas y estamos haciéndonos mensos a lo burro. Ahora sí pasaron cosas. Y es cuando quiebra fucking Diamond, ¿eh? Está bien. Sí, caray. Mira, no es algo como que me sorprenda tanto. Como que ya se les veía venir, ¿no? Bueno, es que perdieron a los que... O sea, perdieron Marvel, DC e Image, ¿no? O sea, punta. Al 1, al 2 y al 3, ¿no? Sí, pues estaba... Pues sí está feo. Le decía a mi hermano que normalmente... pues bueno, o sea, la figura legal que en la que se encuentra ahorita es Chapter 11. Por ahí me estaba contando un amigo que ha llevado casos en Estados Unidos, no sé qué. Que hay otro chapter, no sé si es chapter 9, chapter no sé qué cosa. Que ese sí ya es quiebra. O sea, ese sí ya es... Hazle como quieras, ya no existo, ya no opero, ¿no? Sí, y es el 13. Chapter 13, ándale. Y el 11 es como que... Dame chance de no pagar mis deudas para seguir operando, ¿no? Por ahí estaba, alguien me estaba comentando que Marvel Comics estuvo en esa figura, Chapter 11, alrededor de la época de Marvel Knights, cuando pues básicamente, o sea, dieron sus personajes así a Jimmy Palmiotti y Joe Quesada para que hicieran algo y pues levantaran a ver si levantaban las ventas, ¿no? Que fue lo de Daredevil, Diablo de la Guarda y todo ese rollo. Y a raíz de que pues sí levantaron, pues fue que trajeron a Quesada y se levantaron y pues... Y hoy Marvel es lo que es, ¿no? O sea, es quien más publica cómics en Estados Unidos, ¿no? Periodicals, ¿no? Y decían, bueno, chance Diamond se recupera. No es el mismo escenario, ¿eh? No, el problema es que no tiene con qué recuperarse. ¿Verdad que no? Porque va a sonar feo, pero ese es el problema. Todo lo demás que distribuye son los publishers chiquitos. Uh-huh. Y esos pues no le dan. No es suficiente para mantener su operación, ¿no? No. Y está bien feo eso porque... O sea, sí fueron años, décadas de básicamente Diamond y ninguna otra cosa. Era lo único que distribuía cómics en grapa. Y muchas veces incluso TPBs, mucho tiempo era el único distribuidor en todo el mundo, ¿no? Hace muchos años recuerdo que por ahí platicaba con un amigo que era dueño de una tienda de cómics y dice, pues tu proveedor único y, o sea, Overlord es Diamond, no hay más. Y cuando fue lo de la pandemia que empezaron a surgir estos otros, Lunar y la otra que ya no me acuerdo cómo se llamaba, y que después PRH, Penguin Random House, le entró también a la distribución no nada más los recopilatorios, sino también las grapas, pues ahí se les fue el negociote, o sea, después de años y años de que eran, de ser pues, prácticamente, virtualmente un monopolio, wow. Cuando fue lo de la pandemia se demostró qué tan endeble estaban sus finanzas, ¿no? Pues sí, es que no es, o sea, deja tú de sus finanzas, pues la operación, dependen de un flujo de efectivo constante. Sí. Esa es la bronca. La bronca ahora es que sin Diamond, o sea, ahorita les platico el por qué me he enterado más, o sea, como que más de las tripas de esto, pero el problema es que ahora sin Diamond, la mayoría de esos, si no es que la mayoría, sino es que todos, de esas editoriales chiquitas, no hay un catálogo que los agrupe y bajo la cual una tienda de cómics pida esos cómics. Y normalmente esos se ofrecían como que con descuentos o en ofertas cuando comprabas otras cosas que pues ya estaban, ¿no? O sea, por volumen comprabas más Marvel, DC, a lo mejor Image. Dicen, oye, ya que te compraste estos, mira, estos que ya te están empezando a pedir, pues ahorita traen tal descuento, ¿no? Estos, no sé, de Bolt o lo que sea, traen descuentito, pues los pedían y a lo mejor se pedían un poquito más. Ahora eso ya no va a pasar. Sí, exacto, porque ya no tienes como tienda ese, o sea, como decirlo, como que vayan de pegoste a lo que normalmente pedías en volumen, ¿no? Sí, exacto. Digo, pues esto es a lo que va a terminar entonces afectando, más bien es a las editoriales pequeñas. Sí, o sea, definitivamente a Marvel, DC, todavía hay más. Creo que hay IDW también, no me acuerdo qué otra. Pues Boom, a Boom lo compró Penguin Random House, no le va a afectar. Ah, ¿a poco? No me sabía esa. Lo comentamos en el café el año pasado, para el verano de este año se concreta la compra. Se concreta la compra. Ok, o sea, a ellos no les afecta. Wow. Pero pues sí, o sea, como dices, no sé, Bolt Comics, a lo mejor Black Mask, todas esas, híjoles, pues sí lo van a ver bien complicado, ¿eh? Ahorita van a... Blaze, Titan. Titan, exacto, Titan Comics. Ese es un tema también, ¿eh? Bueno, ahora sí te interesó, ¿eh? Pues sí, porque es Conan. Ya cuando uno le afecta es cuando uno dice, oh shit. No, no, no, o sea, híjoles, va a estar complicado, la verdad, porque pues mucho tiempo eran, ay, es que, pues, y muchos éramos, ¿eh? De que es un monopolio, Diamond y no sé qué, pues sí, o sea, unas por otras, ¿no? No, no es que no eran unas por otras, es que no había nadie más que le hiciera la competencia. Y cuando llegó la, entre comillas, competencia, no era competencia. Ahí ya se trató simplemente de arrancarse el negocio. Si hubiera habido otra compañía, otras dos, por lo menos una, que tuvieran la misma capacidad de Diamond de, oye, no es, o sea, es que también las tres editoriales, en vez de dar exclusividad, pues órale también o sea, me distribuye también no nada más tú. Si hubiera habido eso, ya estaríamos en el rollo de ahorita, pero nunca lo hubo. Y después llegó DC. Y dijo, no, fuck you, o sea, no quiero ya darte parte de mi negocio. Mejor aprovecho que están un partnership ahí, bueno, para todo el enorme conglomerado de Warner Media Company para lo de sus distribuidores. Y entonces, pues gano más dinero y a estos les doy mi exclusividad y tú te amuelas. Y entonces otras compañías, Marvel, dijeron, ah, mira, esto me conviene. Pues sí, y ahorita pues sí está el futuro incierto para todas estas pequeñas compañías, o sea, pequeñas en comparación, ¿no? Pues a ver qué pasa. Ahorita por lo pronto hubo un statement de Diamond oficial, digamos, que pues tal cual es, seguimos operando en la manera de afectar lo menos posible. ¿Por cuánto tiempo va a ser eso? ¿Quién sabe, carnal? Y esto, pues quiero hacerle pues también un poquito de promoción por el tiempo que dure esto. Es de que ya no uso redes sociales y estoy muy feliz de haberlo hecho. Me llegó de como que me cayó del cielo. Estoy suscrito a todos los boletines que pueda encontrar. Los boletines de Bolt de hace poquito, Bolt me había puesto, oye, pues vamos a hacer un servidor de Discord dedicado exclusivamente pues para Bolt. Fírmale aquí, bueno, o sea, pon tu email para un early access, ¿no? A ver, vamos a ver. Más o menos yo sabía lo que era Discord, siendo honestos, pues más por par de canales de juegos que sigo que por otra cosa, ¿no? Que tienes sus servidores de Discord y ahí a través de ahí del chat de donde, pues normalmente la gente se entretiene cada que hacen streaming, ¿no? Pues ya descargué la Gigi aplicaciones a cochina, ya te das de alta. Y sí, ya me metí ahí a aprovechar la invitación ahí de Vault. Pues es básicamente una sala de chat. Haz de cuenta un foro. Pero solo de Vault, o sea. Pero solo de Vault, sí. No sabes, no me acordaba de lo divertido que era interactuar con personas reales a través del internet. Y sobre un tema que pues es el que quieres, o sea, el que quieres, el que te interesa, ¿no? No shitposting, ¿no? Y ya insisto, con personas que existen, okay. No bots. Es un buen punto. Y entre, bueno, obviamente hay, habemos ¿cuántos monos hay aquí? A ver, deben dar para acá. Hay 198 miembros al día de hoy. Uh-huh. Varios de ellos son gente que, pues así lo dicen, o sea, tienen una tiendita de cómics, pues, se metieron a ver qué onda. Y precisamente, pues, todas en estos días, uno de los pues topics más sonados es todo esto de Diamond. Y hay, y por lo que hay dos personas aquí, como que de dos sopas, porque son son retailers. Uno que dice, no, esto ya me lió, porque okay. No, por mucho que otras compañías, o sea, las editoriales quieran como que, oye, pues ordéname directo a mí, lo que se conoce como direct retail sale, algo así. Dice, pues, o sea, son editoriales que en las tiendas de cómics no venden tanto, entonces, pues no van, o sea, pues ¿para qué lo van a pedir? Sí, es doble, es más esfuerzo, ¿no? Deja del esfuerzo, o sea, dices que lo que este cuate dice es, eso del esfuerzo es un mito. O sea, no es problema la administración, no es problema tener tu otra página o llenar un formato extra. Dice, eso es minucia. El asunto es el dinero. Es que con Diamond nos llegaba todo en un mismo paquete, no teníamos que pagar envíos de ninguna otra cosa, todo nos llegaba de una sola vez, hacíamos un solo pago, sabíamos cuánto se iba a hacer y a la goma. Si ahora quisiéramos comprar, aunque sea unos poquitos de otro retailer, tendríamos que estar pagando más, tendríamos que estar pagando el envío, uh-huh. A lo mejor, dependiendo de la compañía, el precio del cómic para nosotros no a lo mejor no va a ser tan competitivo. Dice, hasta ahorita han llegado nada más dos ofertas y ninguna es competitiva, ¿no? De editoriales chiquitas, no dice cuáles, pero editoriales chiquitas que están ofreciendo venta directa al retail, y dice, no, ninguna es competitiva. Y como no vendemos, y como de todas maneras vendemos muy poquitos cómics de esos, pues nos conviene mejor dejarles de comprar. Qué terrible, qué feo, ¿eh? Sí, está del carajo. También a través de este canal, pues me enteré que probablemente es una de esas compañías. Vault está ofreciendo ya directamente ventas al retail. Y siendo honestos, no creo que esto lo hayan cocinado en 2-3 días, porque suenan. O sea, trae muchas. ¿Cómo decirlo? Varias, no condiciones, sino características que digo que, ay, ¿de veras? Por ejemplo, o sea, ahí te van. Todos los items de Vault van a tener, para el retail, evidentemente, un descuento de al menos el 50% del precio final. Al menos, ok. Al menos, Con descuentos automáticos. Basados en el total de tu orden. O sea, que si ordenas más, te van a descontar más. En ciertas órdenes que califiquen, el envío es gratis. Se le da, obviamente, pues, todo lo básico, ¿no? Orden de envío, de empaque. Y lo que sí no especifican, porque ahí pues no, tampoco es como que nos vayamos a enterar, pero dicen que sus políticas de daños y falta de inventario así es como lo dicen, se mantendrán o serán mejores que los estándares de la industria. Vete a saber cuáles sean, ¿no? Ok, que te regreso el material, me lo vuelves a mandar, quién sabe. Ve tú a saber, es que ni siquiera sé cuál sea el estándar de la industria, ¿no? O sea, no tengo ni idea. Entonces, o sea, esto se ve que Bolt ya tenía como que la idea de. Porque pues tampoco era. O sea, siendo compañía de cómics, yo creo que sí estaban conscientes de la situación que traía ya Diamond, claro, sí. Diamond, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que esto ya lo tenían cocinándose desde hace un rato. Digo, esperando no tener que salir tan abruptamente, pero bueno, pues digo, sería como que una pequeña opcioncita, ¿no? O sea, como sea, pues pueden meterse ahí, o sea, si quieren como que enterarse de todo el chisme y de todo este asunto aquí de cómo va, digo, pueden meterse ahí a la página de Vault, y hay un link para que te manden tu... Se hace por invitación, y te la mandan automáticamente tu invitación al Discord, te dan un link, te metes, ya santo remedio, ¿no? Pues por lo que dure Vault, está bonito ver aquí un poquito más de las tripas de la compañía, y pues aunque sea hablar de a dos, tres personas que, insisto, sí son personas y les gustan los cómics pachones. Y un detalle, bueno, ya detalles más más bonitos, un detalle curiosito, hay una sección de recomendaciones. Salimos como 5 o 6 que somos superfans de María Lovett, ¿eh? Ah, okay, qué cool. Sí, o sea, de gente que fuera de broma ponen hasta sus fotos, ¿no? O sea, tengo todo lo que ha salido, o sea, todo lo que ha publicado María en inglés, aquí está, ¿no? Así, ay, uy, pasa, ¿no? Pues yo he leído, creo que hemos leído casi todo, ¿no? En inglés yo he leído todo. Ok. Todo. Leí, bueno, o sea, digamos que por orden cronológico, Eros y Psique, uh-huh. Porcelain, aunque, o sea, Porcelain, pero ese lo leí cuando se republicó, porque la primera publicación pues, ni me había enterado, ¿no? Cuando se republicó después, mucho después de que salió, por ejemplo, Faithless, lo leí. Que ese no me gustó tanto, está medio raro. That's just weird, pero bueno. Heartbeat, que está raro, pero está padre. También lo he leído. Luna, evidentemente, bueno, o sea, trabajos de ella, pero que no, o sea, donde ella ilustró, pero que no son de ella, también los he leído todos. Pues básicamente creo que son como 3, 4. Faithless, por ejemplo. Faithless, uh-huh. There's nothing there, también. También, evidentemente, Cray, Violent Flowers. Ya mencioné Luna. Tessaly. Bueno, una vez más, un trabajo que, o sea, ella ilustró, pero no es de ella, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, All the Things We Didn't Do Last Night, que pues es nada más, fue un... Ah, sí, su one shot. Una historia de un one shot, una historia en 3 partes, cuando salió lo de la... el aniversario de Image, que hicieron uh-huh. acá... Su antología, que era Image, así. También, sí, o sea, te digo, de lo que se ha publicado en inglés, sí lo he leído todo. Faltarían un par de cosas que se han publicado nada más en España, ¿no? Insecto, por ejemplo, esa no, ni idea si algún día vaya a salir por acá. Se me está yendo, hay una más, pero se me está yendo. Y aparte, bueno, o sea, For Shits and Giggles me gustaría tener por lo menos el primer librito de Ana de las Tejas Verdes ilustrado por ella. Ah, sí, bueno, claro, porque pues, al fin, una vez más, no es exactamente de ella, pero sí. Lo ilustran. Digo, nada más trae como 10 dibujitos, o sea, no creas tampoco, pero eso, la portada y contra siempre es de María y están padres, o sea... Si supieran lo que más dibuja esa mujer, ¿no? Pero siempre que veo esos libros en Gandhi o en Summers, digo, si los que se llevan estos supieran qué más hace, ¿no? Pues sí, mira, Norma Editorial, que por lo que entiendo, supongo que tiene contrato allá con María. Sí. Uh-huh, uh-huh. Pues ahí está, ahí te ponen su, o sea, obras del autor. Pues nada más me falta Insecto, porque es Insecto, Porcelain... Loud, que es un cómic, ese no lo tengo en físico, ese nada más lo tengo en digital. Pero también es un cómic mudo y se llama Loud. Hey, está bueno eso. Está padre, ese también lo leí. Heartbeat, Eros y Psique, There's Nothing There, que bueno, no es de ella, pero lo ilustró ella. Eros y Psique, Luna, Crave, y bueno, y Faithless. ¿Sí? Todo. Bien, nada más. Y aparte luego también el friego de portadas que se avientan, ¿no? Pero bueno, de diferentes cosas, ¿no? Ah, bueno, las mierdas de portadas, ¿eh? Sí. Lo que es ella, Luana, Peach. Y ahorita su compa, un compa que está con, bueno, que le hizo portadas para este, que ahora trae su propio cómic. Por ahí lo vi. Sí, el nuevo cómic se llama Juvenile. Está bueno, empecé a leer el primer número, o sea, leí el primer número y dije, ok, no está mal. Yo no, ese sí no lo he leído, ni idea. Está bien, me gusta más como portadista, pero, o sea, no sé si tenga ya más experiencia en haciendo cómic, este autor, pero creo que ha hecho más bien cine, como que ha hecho películas independientes y no sé qué tanto. Y, ok, o sea, como que creo que siento que se lo jaló a Image Comics. Okay. Y justamente, pues, ya que mencionas a María, pues hoy toca hablar de su obra más reciente publicada en Estados Unidos en Image Comics, que es precisamente Violent Flowers. Me encanta a mí la anécdota de por qué se llaman Violent Flowers. Que por cierto, la anécdota, si quieren, o sea, se la vamos a platicar, por supuesto, pero todo ese tipo de datos, anécdotas, o sea, no sé, ideas para tales cosas. ¿Cuál fue parte de la investigación que hizo para su obra? Esto solo lo podían encontrar en los números individuales. Una vez que salga recopilado, esa parte ya no va a estar. Pero bueno, Qué lástima, ¿a poco? Okay. con la no, y ella lo hizo a propósito, con la idea de que le compren los singles. Okay. Sí, ella alguna vez lo puso en sus redes sociales. Cuando tenía redes sociales, me enteré. Oigan, o sea, va a haber una, o sea, van a tener la misma historia si se esperan al TP, pero todos esos extras de, o sea, comentarios míos y, por ejemplo, o sea, la anécdota de dónde saqué el título Violent Flowers, o sea, eso va a estar en los floppies. Y nada más, ¿eh? Está bien, es un buen incentivo, ¿no? Sí, o sea, alguna manera tienen que hacerle, está bien. ¿Y el por qué se llama Violent Flowers esta historia de vampiros? Porque leyó mal la mensa. Sí. Dice que ella estaba investigando un poquito de algunas cosas de la antigua Grecia, que tiene algunos elementos de eso, esta historia. Y pues estaba leyendo en inglés. Había un párrafo en donde había una palabra en griego que decía que ella pensó que decía Violent Flowers, ¿sabes? Flores violentas, y dijo, no manches, se escucha perfecto, ya tengo el título, ¿no? Y ya cuando lee bien, dice que no, era una palabra en griego que quería decir flores violeta. Ya. Así, ok, no era así, pero se oye bien chido, ¿no? Sí, o sea, como que se emocionó de gratis y después de, ah, pero bueno, ya tengo el título, ¿no? Y eso explica también el loguito, o sea, la tipografía, el logo y por ejemplo, la primera portada. Hay muchos tonos violetas. Yo creo que también dijo, bueno, vamos a ponerle, ¿no? Sí, como que el shoutout a su dislexia, no sé. Bueno, no dislexia, sino el que lee uno deprisa y no lee bien. Y esta obra, pues, o sea, si han estado siguiendo las obras de María Lovett, es muy, muy María Lovett. O sea, van a encontrar cosas así medio perturbadoras. Esta es más soft que lo que hemos visto, yo creo que en otras, ¿no? Pues es más o menos igual que Crave. Sí, o sea, yo creo que lo más loco y perturbador que le he visto dibujado ha sido Faithless, ¿no? O sea, creo que ahí sí se descoció cañón. Crave, tienes razón, o sea, como es más mundo real, pues como que se presta a que sea más, pues más vainilla, si quieres. Aquí estos son vampiros y el tema con los vampiros es que regularmente asociamos mucho el tema del vampiro con la sensualidad, ¿no? Entonces, pues se presta para el trabajo de María, ¿no? Sí, que por cierto, digo, ahí traigo, déjame traigo el dato. Todo ese asunto de de los vampiros, Vampires Are Fucking Hot. ¿Me creerías que es de un concepto de un libro antes de Drácula, de Bram Stoker? Que, bueno, yo alguna vez leí Drácula y era, número uno, es medio aburrido. Y número dos, no recuerdo mucho de él. Pero no recuerdo que hubiera tanta, o sea, no había nada ni de cerca como ver a Mónica Bellucci en pantalla, ¿no? Sí, no, claro. Honestamente, es un libro mucho más seco en ese sentido. Pero ese concepto de que, chin, me gustan los vampiros y quiero que me chupe la sangre, Es por una novela que se llama Carmilla, escrita por un autor llamado Sheridan Le Fanu en 1872. Uh-huh. Antes de Drácula, como, claro. Sí, como 15 años creo, antes que Drácula. Y dice que es muy buen libro, jamás lo he leído, algún día a lo mejor lo compro. ¿Carmilla que, se llama? Sí. ¡Ja! Ok. O sea, si te encuentras, o sea, ese nombre para otras publicaciones u otras historias con vampiros, pues digo, supongo que se la saben y tomaron inspiración en la novela original que da pues origen a toda nuestra lujuria por los vampiros. Sí, porque, o sea, realmente yo conocí como que el fenómeno este de Vampires Are Fucking Hot por Francis Ford Coppola y su versión de Drácula, ¿no? Y de ahí para adelante, porque yo antes en mi cabeza Drácula era un monstruo, nada más. Fíjate que yo ni tanto, ¿eh? Yo a mí me lo tenía que restregar todavía más en la cara. Yo lo asocié más cuando vi Entrevista con el Vampiro. Ah, ok. Pues, y sí, o sea, y es todavía más, ¿no? Porque porque Anne Rice era toda la idea de Anne Rice, de que los vampiros eran preternaturalmente bellos, ¿no? O sea, esa era la idea de Anne Rice. Por eso es que, yo no capté sutilezas. A mí me tenía que restregar el concepto en la cara. Y fíjate que, o sea, en ese tiempo no, yo no leí esos cómics, pero si nos vamos, por ejemplo, a los cómics de Drácula, Tomb of Drácula de Marv Wolfman y Jim Collins, por su pollo que sí, o sea. Sí, el mal velado fetiche del autor. Exactamente. Y luego ya ni digas cuando fue Vampire Hunter D, ¿no? Fíjate que es más, yo vi Vampire Hunter D antes de o sea, estoy casi seguro que lo vi antes que Drácula, ¿eh? ¿En serio? Estoy casi seguro, porque te acuerdas cómo vimos Vampire Hunter D, que te lo prestaron en un VHS bien piratón. Bien piratón, porque era grabado de Cartoon Network. Es verdad, sí es cierto, y en English. Y en English. Entonces, estoy seguro que yo vi eso antes que Drácula. Y no, a mí no se me hacía guapo el infeliz. Así, aparte tiene una mano rara y grosera. Ah, sí. Así que pues como que no. Digo, hasta que llegó Anne Rice y dijo, mira, aquí está literalmente el Brad Pitt de los vampiros. ¿Y sí? Y sí, es Brad Pitt. Y fucking Tom Cruise. Y esta... ¿Y sí? Y sí, también es Tom Cruise. ¿Y cómo se llama esta mujer? Mary Jane, pero ¿cómo se llama esta? No me acuerdo. La pobre actriz que la hizo de Mary Jane. Kirsten Dunst. Sí, ándale. También ahí cuando era niña, ¿no? Así de, mira, o sea, para que veas lo fucked up que está esto. Y ahí es donde me cayó en cuenta de, ok, los vampiros ponen que deben ser hot. O sea, no deben, pero pueden. Exacto. Y de ahí para real, ¿eh? O sea, regularmente así lo manejan. ¿Te acuerdas hasta, por ejemplo, esta hace poco, bueno, casi un año o dos que hablamos de Las Costas Salvajes? Básicamente, o sea, vampires are weird and fucking hot, ¿no? Esa es la idea y yo creo que esa es ya la idea que se quedó de los vampiros y se fregó. Salió una nueva versión de Nosferatu en estos días en cines, que no vi porque luego me da ñañaras, pero tengo entendido que vuelve a poner el monstruo en los vampiros, ¿eh? Sí, aunque también dicen que también hay de eso, ¿eh? O sea, no es fucking hot, ¿sí? No es fucking hot porque lo ves y no lo es. O sea, ¿te acuerdas que el Conde Orlok, el de Nosferatu, pues no está bonito, ¿no? O sea, está, como decía, en algún documental vi que, bueno, escuché que le decía, parece un pene con dientes, más o menos. Ahora tiene un bigote muy chistoso. Yo no la he visto la película, pero he visto la... Es un Skarsgård, no me acuerdo cuál, pero... Bueno, es que hay igual la misma cantidad de descargas que Vichirs, vas a saber cuál es. Exacto, uno de esos es el Conde Orlok. Y este no es hot así como Brad Pitt, sino es hot. ¿Cómo decirte? Como Macho Man Hot, o sea, así de ese estilo, ¿no? Ok. Rough around the edges y todo ese rollo, ¿no? Entonces, y sé que sí. ¿Eh? Un estilo el actor que hizo la serie, sino la serie de Hannibal. ¿Cómo se llama ese dude? La serie de Hannibal. Matt Mikkelsen. Matt Mikkelsen. Ándale, algo así. Y todavía más feyón. Más rough. Más rough. Pero como que ese tipo de hot. Y sí, hay una buena carga de erotismo entre el Conde Orlok y no me acuerdo cómo se llama la, digamos, de Mina Harker, ¿no? Pero usted disculpará, pero los tropos son demasiado buenos como para no utilizarlos. Sí, aparte te acuerdas que el Conde Orlok pues tuvo que ser así porque no puede ser Drácula, ¿no? Así 100%, porque la viuda de Bram Stoker iba a demandar, ¿eh? Y demandó. Sí, de hecho, y aparte, ¿no? 100% demandó. Sí, por eso así, corran como si fuera con Drácula, pero no es, ¿no? Pero no es. Sí, si no se saben esa anécdota, sí. No la viuda, sino la, la familia, los, ¿no? Los deudos de Bram Stoker. Cuando salió Nosferatu, demandaron y literalmente buscaron y quemaron casi todas las copias existentes. O sea, no me acuerdo cómo se llamó el dude que salvó la mentínica copia, es por eso que conocimos la película, que si no, a la goma. En fin, back to Bayern and Flowers, porque si no empezamos, nunca acabamos. Para empezar, son 4 números. Es lo único que no me gusta. Muy cortita, muy cortita. Y María lo dice, va a ser, o sea, vamos a regresar a este mundo eventualmente. O sea, está bien. But come on, dude. Make do, ¿no? No. Cuesta esperar tus trabajos, ¿no? O sea, también sé que no son enchiladas, hombre, pero mala onda, en fin. Son 4 números nada más. Y la historia, o sea, como buena historia, no sé, de este estilo llegamos ya, llegamos como a la mitad. Porque, ¿qué creen? Es la historia de un asesinato. Sí, exacto. Y no es un whodunit, sabemos perfectamente quién lo hizo, ¿no? Sí, el chiste es buscar a quién lo hizo y tronárnosla. Y buscar venganza, ¿no? Es una historia de venganza, de vampiros. Exactamente, o sea, nos cuentan que hay la reina de los vampiros, ¿no? Que honestamente, si vieron esa película de la reina de los condenados, Dan Rice, es ella. Sí, y hay una secuencia al final que dije, esta es Salma Hayek. ¿Eh? Ah, con la víbora y todo. Sí, pero sí, parece más, insisto, la reina de los condenados. Yo vi la película, yo tenía amigos muy, muy clavados con esas películas. Me acuerdo que una vez estaba en la vocacional, me acuerdo que la estábamos viendo y me acuerdo que me dormí a la mitad. Que por cierto falleció esa actriz, no me acuerdo cómo se llama. Pero ¿cómo crees? Uy, y falleció poco después de la película, ¿eh? Holy shit. Razón por la cual dicen que por eso esas películas ya no prosperaron. No sé por qué querían hacer tipo franquicia, ¿no? O sea, además, con las obras de Anne Rice, pero pues ahí se acabó el proyecto. Oh, y era una cantante, o sea, era actriz y también era cantante rhythm and blues o hip hop, no me acuerdo qué. Ahora me siento mal. Y pues sí, o sea, pero sí, o sea, tienes razón. O sea, la reina de los vampiros acá, que no, creo que más le llaman Queen, la reina es tal cual, o sea, la reina de los condenados con un adash de Salma Hayek, ¿eh? Sí, porque hay víbora de por medio. Ajá. Y la vemos ejecutando sentencia sobre una vampira en particular. ¿Qué es la sentencia más canija que se... O sea, María, ¿necesitamos hablar de algo? Está cañón. Porque la hunden en una especie como de... Pues no sarcófago, pero en una jaulita en el mar, en agua salada. Para que se ahogue y se queme todo el tiempo y reviva. Y así esté condenada por toda la eternidad. Holy shit, ¿por qué no se puede morir? ¿No? Posible que esta muera, si es de Tim, dude. Por cierto, la vampira que en cuestión, la que cometió el asesinato, se llama Ersebet. Que si le suena así, o sea, está basada, y si lo dice María, está basada en Ersebet Báthory, la condesa sangrienta. Yo sí me, o sea, dije, bueno, pues ¿qué hizo esta, no? ¿Qué no hizo, no? ¿Qué no hizo? Posteriormente nos vamos a ir enterando que su gran crimen fue matar a uno de los suyos. O sea, como que en este mundo de los vampiros puedes ser un hijo de la fregada. Lo que no puedes hacer es matar vampiros. Ajá, así como que entre nosotros nos cuidamos, ¿no? Y es de, oh, fuck, ok. Y ella, punishment. Y ella, por lo que dicen, era también como la favorita de otra vampira, que es la que vamos a estar siguiendo en esta historia que se llama Carnelia. Creo que me dijiste el nombre de la novela del... ¿Cómo? ¿Carmila? Carmila. Me sonó muchísimo. Ajá. Dije, ok. Y ahorita vamos a ver un poquito de Carnelia, pero hay un personaje... Eso sí te puedo decir algo que me costó un poco de trabajo y que, francamente digo, tampoco fue como que fuera mucho chamba porque fueron 4 números. Le di 2 leídas. Porque algo que hizo mucho María, sobre todo en este primer número, es name dropping. O sea, suelta un friego de nombres y a ver quién, cuál, cómo. Ese yo creo que es el único, no problema, pero sí hay que estar... pues al fin y al cabo es un cómic que activamente tienes que leer, o sea, sí tienes que ponerle atención, nada de paso por encimita. No sé, en algún lado hace mucho tiempo, recuerdo, alguien comentó algo al respecto, así de que no iba por ahí, sino que había algunos cómics que tenían muchas letritas así de se leen, ¿eh? Y me así de, no, nada más ves los dibujitos, en fin. Así que bueno, esto tiene que leer activamente. Uh-huh. Hay que tener eso en cuenta. Y como son pocos números y hay varios personajes que presentar, pues sí, o sea, la verdad sí al principio dije, a ver quién, o sea, como para... De por sí, en la vida real soy difícil, soy malo para los nombres, ¿eh? O sea, como para relacionar caras con nombres así de, you are... ¡Hola, tú! Sí, ¿cómo estás? Tú. Exacto. Entonces, de repente aquí, cuando empiezan a soltar nombres en las primeras 2 páginas, así de... Mencionan a Carnelia y un tal Nicodemos. Y está la reina, y luego está la que están... la reina de los condenados está condenando a alguien. Que es esta, Ersebet. Dije, bueno, Ersebet... ahí ya me hizo más, o sea, se me quedó más porque conozco a Ersebet Báthory. Bueno, no en persona, no, obvio, ¿no? Pero, o sea, ubico al personaje. Dije, esta sí se me queda más. Pero los otros no. Por ejemplo, aquí hay un dude que dices, mira, aquí está Brad Pitt. Digo, que sí se parece un friego, ¿no? Es como Lestat el vampiro, pero el morenito, ¿no? Ajá, sí. Es bien, ok. Se llama Setka. Se llama Setka. Setka. Y luego ya present day, o sea, en el siglo XXI, conocemos ahora sí en Barcelona, que es donde vive María, y ella, atinadamente, sitúa su historia en Barcelona, lo cual veo perfectamente válido. Y qué padre que esta autora española, publicando en inglés, publique sobre lo que ella conoce y en sus lugares. Eso me gusta mucho, ¿eh? Sí, aparte para que les dé un baño de cultura a los gringos ignorantes. Sí, que luego hay tantos gringos que creen que... la cosa más estúpida es de que otros países tienen banderas. Así de, ¿en serio? No, bueno, eso lo he escuchado. Esto que te voy a platicar lo he escuchado hasta aquí en México, ¿no? Que Europa y África no son países. No, tú. Bueno. Y mira, ok, va. Quizá yo no pueda ubicar todos los países de Europa y todos los países de África. Pero al menos sé que son continentes, hombre. Exacto, o sea, dices, ¿qué nacionalidad eres? Africana, no manches, ¿no? O sea. No, que por cierto, esta María no nada más vive en Barcelona, ella es de Barcelona, así que realmente no sé, pero hasta donde yo tengo entendido, a los catalanes no les encanta que les digas españoles, ¿eh? Ah, sí, no, ellos son catalanes, digo, no sé si María sea de esos, pero... O sea, en general, a un catalán, si le preguntas su nacionalidad, te va a decir, pues, soy catalán. Sí, pues, ¿qué, no vives en España? No, vivo en Cataluña. ¿Dónde está Cataluña? En Cataluña. Sí, o sea, como que está ese de me niego a aceptarlo, ¿no? Sí, está bien, así que bueno. Como con todo el respeto a mis amigos de allá del norte, pero hay unos que dicen, no, yo soy neoleonés, o soy regio, mexicano, pero bueno. Eso es más mexicano que la discabe, así que cállate. Exacto. Bueno, Back to Iron Flowers. Conocemos a Carnelia y vemos que es una mujer, pues, muy anciana, ¿no? Hasta frágil se ve. ¿Eh? Porque este conceptito me gustó de los vampiros. Si no se ponen a chupar sangre, si envejecen, bueno, se ven viejitos y se ven y pierden fuerza. Si quieren verse acá jóvenes y radiantes, acá ser los Brad Pitt, insisto, de los vampiros, que sí existió. Tienen que beber sangre. Y Carnelia se abstenía. Sí, y tiene sus razones. Y los otros vampiros, así como que, pues, muy tu bronca, ¿no? Si no quieres, está chido, pero pues ve lo que te pasa, ¿no? Y cuando va básicamente al funeral de Nicodemos, que es el que fue asesinado en present time por Ersebet, Pues sí se presenta como es, o sea, como si hubiera de edad avanzada, pero eso sí, se echa una copita de sangre y ya, ¡pum! De repente ya, supermodel, ¿no? Pues, todo lo que necesitaba, dices, ¿no? Ok. Y es bien curioso porque cuando empieza este Zedka a hablar con ella, Zedka es como que más, es más experimentado, es el que más tiene tiempo siendo vampiro, y eso lo manejó muy padre María, porque daba la impresión de que, pues, quien era la voz de la experiencia, quien tenía ya los años y todo eso, simplemente por su aspecto físico, pues era esta Carnelia. Pero en cuanto toma una copa de sangre y se ve incluso mucho más joven que Zedka, y hasta se lo dicen, es que tú eras como que de las chiquitas, ¿no? Sí, o sea, se sigues comportando de repente como niña, ¿no? Es de. Oh. Sí, la disonancia acá está canija, ¿no? Y ya llegamos al funeral de ahí de Nicodemos y pues está muerto como el dodo, o sea, está grisecito, ¿no? Sí, me gustó esto que los vampiros no se queman y, o sea, no, si no es Blade, ¿no? Pero sí terminan como gris feo. Uh-huh. Y de repente ya llega el entourage de este para pues como que el cortejo fúnebre, llega la reina de los condenados, o sea, en su, o sea, vestida tal cual, así. Es la que la desentona bien cañón, ¿no? Pero bueno. Así de, señora, ¿no se podría usted poner acá una capita negro acá? Pues, ¿qué crees que soy Drácula? Ok. Y luego, y viene acompañada de alguien que, o sea, dentro de esta sociedad vampírica, pues, no sé si sea el único, pero le llaman el penitente. Que es un dude que hace cuenta que parece Palpatine. Y me encanta su capa, que, o sea, el borde de su capa, o sea, tiene una capucha, una capucha, un hoodie. Uh-huh. Al fin y al cabo, María, yo creo que igual que nosotros, ¿no? Pues creció en ambiente católico. Me encanta que, o sea, le dicen el penitente y en el borde de su hoodie, de su hood, tiene las palabras mea culpa, mea máxima culpa. Exactamente. La culpa. Así de, oh. Ok. Ya, tengo que escribir a Tobias Forge. Oye, dude, ¿no has puesto esto todavía en alguna de tus canciones de Ghost? ¿Qué onda? No tarda, ¿eh? Y ahí, después de. Ay, la otra persona que viene con la reina de los condenados. Sí, es Bion. ¿Sí? O Bion. Bion. Bion. Sí, Bion. O Pion, que es básicamente Tom Cruise, ¿no? Creo que este es más Brad Pitt, ¿sabes? Sí, bueno, sí, un poco más. Este parece más Lestat. Y viene todavía otra persona con ellos, que es la. Mira, si la reina de los condenados desentona, esta desentona un poquito más. Sí, esa es una chavita gótica. Es una humana. Para empezar, es la más bajita de todos. Es la que se ve todavía más chavilla de todos. Y me encanta la forma, o sea, es una de las grandes virtudes que tiene María a la hora de dibujar. Maneja una gran expresividad corporal. Yo sin que me lo dijeran, yo dije, una, esta no es vampira, es nuevo para ella y está incómoda en este ambiente. Y vaya que sí, o sea, tienes razón, desde que entras, el cómo se maneja siempre se queda como para atrás, no habla, ¿no? Y es que es algo, por eso te digo que los dibujantes de cómics deberían cobrar más. María hace eso muy bien. En todas las escenas donde sale ella, la pone en segundo plano, la pone más alejada de los personajes, más alejada de los globos de texto. O sea, si se la sabe, María, si hay que tener cabeza para dibujar cómics, hombre. Y solamente la vemos en primer plano hasta que básicamente nos la presentan así de, mira, por cierto, aquí está esta, ¿no? Se llama Ana, por cierto. Ana, y es una chica, pues, digamos, got, más o menos, pero con el pelo rosa. O sea, dices, esa es carne fresca para estos, ¿no? Yo es lo que pensé. Y dije, ¿sutral de estos? ¿O cuál es la bronca? Bueno, para regresar un poquito en la historia. The Penitent, me gusta cómo suena. No solamente es un velorio, es también como una especie de autopsia. Le hace una pequeña cortada al cuerpo de Nicodemos. Toma un poco de su sangre y dice, ya sé de qué murió. Murió de envenenado. ¡Fuck! Dicen, bueno, eso sí, eso es nuevo, ¿no? Y sí hay una suerte de veneno. Pero ese veneno es raro. Es un veneno que puede incluso pues hacerlo como una especie de cadáver andante, ¿no? No exactamente un zombie, pero algo así, ¿no? Sí, o sea, está doblemente feo. Y el penitente dice, hay que quemarlo. O sea, no hay de otra, hay que quemarlo. O sea, que esto va a estar feo, ¿no? Y ahí le cuentan, o sea, la pobrecita de Carnelia, pues ella pues fue al funeral de Nicodemos, pues sin saber bien qué onda. Ahí le cuentan ya todo. Oye, pues ¿sabes qué? Lo encontramos. ¿Te acuerdas de Ersebet? Sí. Ah, lo encontramos ahí. ¿Y cómo? No, ¿cómo que no está? O sea, porque ella tenía estaban entendiendo que ella había, que estaba muerta. O estaba en su penitencia, pero pues no, se le escapó y no. Ahora hay una bronca, ¿no? Sí, y encontraron ahí a Nicodemos, entonces pues ella lo mató, pues es lo que suponemos. Entonces, ¿por qué nadie me había dicho? Pues porque así te pones, hija. Y es que Ersebet en su momento fue como su favorita de ella, ¿no? Sí, era, o sea, se supone que esta Carnelia iba a ser quien la fuera a transformar definitivamente, tenía su favor, pero nunca lo vemos, nada más nos lo cuentan. También triste María, se vio canija con eso. Nada más nos cuentan que llegó un momento en el que Carnelia como que la hizo de lado. No, tú ya no. ¿Quién sabe qué spat hubo entre ellas y no? Por eso como que le da como cierta aversión ver ahí a esta Ana, a la humana ahí, porque pues ella ya vivió ese asunto, ¿no? De tener así a su, llamemos de mascota, ¿no? Sí, suena feo, pero sí. Y hay algo que no habíamos comentado, es que Nicodemos era le llamaban Centinela. ¿Qué es exactamente el Centinela? No me queda muy claro, uh-huh. Pero es como una especie de figura de autoridad, pero como de estar vigilando vigilo a los más, bueno, ¿no? ¿Sabes? Sí, aquí a los vampiros, y creo que no solamente a los vampiros, porque en este funeral autopsia, esta Carnelia pregunta, ¿y dónde están los lobos? ¿Y dónde están las brujas, ¿no? También era su centinela, así como que, hay más cosas dentro de este mundo que no sabemos. Ajá, ándale, exacto, y básicamente él es como, el centinela es como el que los tiene ahí vigilados, ¿no? Es lo que no sabemos totalmente. Lo que nosotros podemos inferir es como es una figura que siempre está ahí para evitar que haya broncas. ¿Como un sheriff, tal vez? ¿Un mediador? Me gusta más, a lo mejor más como un conciliador. Más como esos, como una figura del conciliador que sabes que está ahí y que puedes recurrir a ese conciliador cuando tienes broncas. Y que si todo llega a fallar, el médico conciliador tiene una espada muy grande y afilada. Sí, puede ser. Como que está esa, o sea, de sí, acá vamos a ser chill, pero si no somos chill, pues es un vampiro canijo, ¿eh? Y la reina se la suelta a Carnelia, necesitamos una nueva centinela y pues creemos que vas a ser tú, ¿no? Y entonces, pues... ¿Y qué crees? Pues te toca. Y Carnelia, pues obviamente eres de ella. Pues está bien, pero voy a ir por la bruja Skaldrufa, más bien era vampira, que hizo esto. Dices, pues vas a ir por Ersebet, Simón. Ah, bueno, pues ahí en tu cruzada te voy a encargar, por favor, a Ana. Ay, me la cuidas, hija de tu madre. Y ella de no. Y creo que la reina lo hizo con todo el sentido. Creo que tiene cierta razón de haberla mandado. O sea, si vas a ser centinela, también tienes que ser capaz de cuidar a esta, ¿no? ¿Me creerías que eso lo capté como hasta la tercera vez que leí el Quijo Cómico? ¿En serio? ¿Cómo que dijiste, se la voy a meter para que esté de darle lata, ¿no? Yo, mira, voy a hacerte... No sabía... Como que no capté el por qué la reina de todos los condenados le encargó a Carnelia su mascotita, ¿no? Dije, bueno, pues, ¿cuál es el deed, tú? Ya hasta que después caí en cuenta que pues, el chiste es de y te juro que me cayó el 20 hasta un par de números después, varios diálogos después, donde se vislumbra un poquito más la figura del centinela cuando, no me acuerdo si es el siguiente número o hasta el otro, uh-huh. Donde hay una suerte como de fiesta donde salen todos los monstritos. Ah, sí. Y varios de esos monstritos como que ven a Carnelia con cierta, no aprensión y no exactamente miedo, pero sí con esa sensación de, o sea, es quien va a reemplazar al centinela, ¿no? Es de, o sea, No, no, yo pensé, es que fíjate, yo pensé que también el Sentinel era algo así como una figura, que imponía, o sea, que no, imponía sobre el miedo, pero no es tanto eso. Entonces, cuando me cayó en cuenta de que oh, sí es más bien como un conciliador, una especie de protector en ciertos sentidos. Ah, ok, con razón le enjarretan a la pobrecita de Ana, ¿no? También, ¿sabes qué me sacó de onda? Y es algo que no, no se lo tomo mal a María, fue un buen twist. Yo pensé que mucho de la historia se iba a centrar en Ana porque iba a ser como que los ojos del lector. Y no, ¿eh? Yo también pensé eso, porque sí cubre ciertas funciones así, sobre todo en los primeros dos números. Ya después ya no, pero muy al principio y sobre todo en el número dos, donde es bastante heavy en exposición, es mucho pláticas con Ana para que fuera el pretexto para que nos contaran más del world building. Y también, al igual que tú, pensé que nos íbamos a seguir con ella en ese sentido, pero no realmente, ¿eh? Sirvió en su momento, pero qué bueno que no fue, que no acabó siendo como la historia acerca de ella, ¿no? Sí, y es eso fue, te digo, lo único que me como que me sacó de onda al principio, porque yo estaba, sobre todo con el primer número, te juro que en algún momento pensé de, pues no nos presentaron a la pobrecita de Ana para seguirle a ella, ¿por qué regresamos con Carnelia, no? Sí, o sea, como que creo que sí fue raro, pero sí creo que buscaba que nos quedara claro que a quien vas a seguir en la historia es a Carnelia. Sí, y está bien, pero sí, yo no sé, yo muy entrado así de, ah, ya me lo sé, no, no, hijo, no te la sabes. Otra cosa también, pues, diferente en esta historia de vampiros, que puede ser que seguramente se haya explorado en otras, no lo sé. Bueno, aquí los vampiros sí pueden aguantar a luz del sol, no, no estallan. O no se deshacen, envejecen. No sé, de repente por ahí vemos unas secuencias muy padres donde Carnelia está hablando con Byron acerca de: pues voy a ir a matar a Erzsébet y voy a cobrar venganza. Y tienen, básicamente tienen sexo aéreo en el sol. Está bastante extraña su escena, pero me gustó mucho porque constantemente, para poder estar, o sea, seguir vivos y que no se los consuma el sol o lo que sea, tienen que estarse sacando sangre mutuamente, como para. Como que tiene que estar en un flujo constante de sangre para que ellos puedan estar bien y vivos dentro de ese ambiente hostil, ¿no? Sí, o sea, a mí lo que me encanta de esas escenas es que de repente, o sea, hay ciertas sombras y en las sombras pues, se vuelven a ver jóvenes, pero en el mismo dibujo hay unas partes de sus cuerpos, una mano por ahí, una parte de la cara con sol y entonces se vuelven a ver viejos. Yo creo que María se divirtió de lo lindo haciendo esas escenas, ¿eh? 100%. Y algo que también no estoy muy seguro, que no recuerdo ahorita todo, pero no sé si en los otros cómics de María, exclusivamente de María, manejara onomatopeyas. Porque aquí maneja varias. O sea, hay una secuencia en la que empieza esta escena de sexo aéreo en el sol. Se elevan, o sea, se ve como que se abrazan estos dos, o sea, Bayon y Carnelia. Se abrazan y salen volando, o sea, y se ve como una especie como de estela que dejan atrás. Y hay una onomatopeya que dice ¡sa! O sea, como de, ¿no? Y no recuerdo si María ya había ocupado ese recurso antes. O sea, se me hizo algo diferente respecto a este cómic en particular, ¿eh? Buen punto. Tendría que revisar. Y si me apuras, la onomatopeya, no estoy seguro, no lo puedo firmar con sangre, jaja, con sangre, pero me parece que eso sí es un añadido digital. El resto del arte es muy de tradicional de cómo trabaja María. O sea, sé que el coloreo lo hace digitalmente, pero ves que las páginas sí las dibuja en físico y las vende, ¿no? Sí, Y todas van firmadas, ¿no? si las firmas, casi todas, si las vende, pues, oye. Pero estoy casi seguro, o sea, algo me dice que esta onomatopeya no era parte del arte. Siento que sí fue un añadido digital, ¿eh? Es probable. Pero, y el número termina con esa escena. La verdad es una escena muy, muy bonita, erótica, muy bien manejada y es un show don't tell de cómo funcionan estos vampiros y cómo funcionan las debilidades clásicas que tenemos en la mente, ¿no? Como el sol. Y qué es lo que realmente les pasa. Me gustó mucho cómo manejó eso, ¿eh? Fíjate, bien lo dices, ¿no? Es un show don't tell. Eso está padre. Sí. Y eso nos vamos con el número 2, que aquí te digo, es más exposition heavy. Empezamos con una conversación entre Zetka y esta Ana. Y nos cuentan, o sea, qué fue lo que pasó antes, qué pasó con esta Ersebet. Y que Ersebet en algún momento, o sea, ella insistía en que pues Carnelia la transformara en vampiro. Y ella así como, y esta Carnelia es como que, ah, sí, luego, ¿no? Otro día. Ahí con calma, ¿no? Hasta que de repente se desesperó y quien la acabó convirtiendo fue Nicodemus. Pero cuando ya se convirtió así en vampira, se volvió ambiciosa, se volvió... O sea, ya era otro... Era otro tipo de persona, ¿no? Sí, o sea... Lo que lleva a pensar de, o sea, de veras sí, o sea, porque este Zetka le decía a Ana de, no, pues ella era toda devoción con esta Carnelia y no sé qué, y dice, y ya una vez que ahora sí ya la convirtieron en vampira, no, pues nada, o sea, todo ese amor y devoción se convirtió en despecho, ¿no? Así es de, sí, de veras tenía sentimientos por ella o era nada más vieja canija, ¿no? Yo creo que era lo segundo. Sí, yo siento que sí, o sea, porque cambió mucho, ¿no? Y algo que también aquí está interesante de ver y de cómo lo manejan. En esta escena, porque pues, por supuesto es María Lovett y tiene que ver de eso. Mientras está Zetka explicándole y contándole todo el backstory al lector y a esta Ana, pues básicamente la seduce más o menos así de, oye, ¿me das chance así como que puedo morderte un cuellito? Bueno, ¿no? Y es que esa es una de las diferencias que me gustó entre cada vampiro, ¿no? O sea, Zetka le vale un cacahuate. O sea, él es... yo sí soy vampiro y me encanta chupar la sangre, ¿no? Y tu cuello se ve sabroso, ¿no? Y como que ya hueles muy apetitoso, así que ni modo. Y pues me gusta esa... Si te das cuenta, es de las primeras interacciones que tuvimos con esta Carnelia, que ella es muy renuente a eso. Siguiente número, las primeras interacciones que tenemos propiamente ya con este Zetka, es todo lo contrario. Es ok, está bien que ella, o sea, todas esas, ¿cómo decirle? Vertientes, ¿no? Diferencias y diversidad dentro del mismo mundo de vampiros, ¿no? Eso está padre, eso me gusta. Y algo que también, o sea, el cómo funciona esa transformación, porque... Pues Zetka básicamente le dice, oye, me das tantita sangre, bueno, va, ¿no? Y sí, o sea, la muerde, le muerde el cuello, le extrae sangre. Eso no la convierte en vampiro en automático, o sea, como que tiene que haber... No nos explican ahorita cómo, tal, quién sabe si en algún momento lo hagan, pero me da la impresión de como que tienen que desear convertir a la persona en un vampiro, no nada más alimentarse de ella, ¿no? Sí, probablemente requiera algún ritual chistoso, o vete a saber. Sí, pero así como que en automático, ah, ya la convirtió en vampiro, ¿no? No, no realmente, ¿no? No, es nada más el snack de mediodía. Ándale, exacto. Y la otra pues se deja, ¿no? Así de, porque Zetka es pintor, es un artista. Es artista, es seductor, es guapo y todo. Pues él entró, ¿no? Está bien. Insisto, ¿no? El mal velado fetiche del autor, pues está bien. Y aquí viene la escena de la fiesta en la que dices, ¿no? Es una fiesta, una verbena popular, básicamente. Nos salen monstruitos, demonios que te entierran y no sé qué, conviviendo ahí en la noche, ¿no? Y es que la verdad es que ya teníamos como que el setting de, Carnelia quiere venganza, porque mataron a Nicodemus y quiere venganza contra su ex protegida o lo que haya sido, que era esta Ersebet. Ok, ya tenemos esto, ahora ¿cómo le hacemos? Necesitamos información. Así que el segundo número va más en ese sentido. Vemos que hay aquí, dentro de estas criaturas hay una triada que le llaman las trillizas, que son, pues, como, ¿qué serán? Pues no son vampiros exactamente, son como seres acuáticos, como... Parecido a la sirena. Como sirenas, pero como si Úrsula hubiera ido al gimnasio o algo así, ¿no? Pero una vez que se les quita como que la sirena atractiva, que pues, se ven más humanoides, o sea, termina por ser así de, oh shit, son las clásicas sirenas. Y fíjate que esto me remite a lo que por ahí en las notas que da María, que esta historia pues, está muy embebida también en la cultura griega. Pues sí, suena como que ir a buscar al oráculo, pero que son tres, o sea, como que la Mother, Maiden, Crone y todo ese rollo. Y dices, ok, me hace sentido ahí, aunque todas se ven bastante iguales, ¿no? Sí, vale. Yo esa influencia de toda esa historia de la Grecia antigua, pues lo veo más por el hecho de humanitos conviviendo con monstruos, ¿no? O sea, estilo pues la Odisea. Ándale, sí, claro, sí. Es más, hasta se supone que, o sea, bueno, aquí creo que es en este número, si no en el siguiente, donde nos enteramos cómo fue que pudieron envenenar a Nicodemos, es a través de una flecha. Una flecha envenenada, mágica, que fue creada en Ítaca. ¿Y quién era el arquero más famoso de Ítaca? Ay, me agarraste en curva. Odiseo. Ah, claro, ok. Pues, ¿te acuerdas que toda la Odisea es pues la historia del rey Odiseo que pues tiene su Odisea y que cuando regresa a Ítaca, pues ya nadie lo reconoce, ¿no? Porque pues, te fuiste aquí sabe cuántos años, ya, uh-huh. ya estoy aquí fue. Y para demostrar que él es Odiseo, que era el rey, pone varias hachas en fila de cabeza. Y en el pomo de esas hachas, pues el pomo era circular y tenía un orificio. Y las alinea. Y él pone la misma prueba de, si soy Odiseo, voy a poder hacer ese tiro pasando mi flecha por todas esas quijas hachas, que no me acuerdo cuántas eran un resto, sin que toque ninguna y darle un blanco atrás de esas hachas. Y lo hace el desgraciado, ¿no? Entonces, mi interpretación es, ¿será la flecha de Odiseo? Puede ser, la flecha la que llaman Toxicon, ¿no? Toxicon. O Toxicon, podría ser. No sé. No es un exoto, ¿no? Sí, Toxicon. Creo que es grave, ¿no? Toxicon, ¿no? Bueno, en español no tiene acento, en español sería Toxicon. Sí, exacto, pero sí, Toxicon se oye bien extraño. Sí, Toxicon es el... esa bebida la inventamos en la vocacional. Como un agua loca, ¿no? Pero... era un normalmente estoy inventando, ¿no? Pero una vez nos pusieron a hacer rompope y le pusimos más alcohol de caña que otra cosa, ¿no? Así que ese es el toxicón. Salió medio raro, pero tenía buen pegue. Oye, también lo de una flecha envenenada y todo eso, bueno, eso ya es más friki de mi parte, pero ¿sabes también a qué me recordó? A ver. A Saint Seiya. Flecha envenenada. Bueno, no era envenenada, pero es la flecha mágica. Ya sabes, la que derriba a Saori. Con la que casi se tronan a Saori. Sí, claro. Sí. Pero esa es más bien de esa es una que no entiendes que me chocas porque no nada más te avienta la jija flecha. Ya que se te clavó, va a seguir viajando hacia tu corazón en un transcurso de 12 horas. ¿Por qué 12? Pues porque quiero verte sufrir. ¿Qué no entiendes que me chocas? Ándale, sí, ¿no? Y se sincroniza perfecto con el relojito ¿no? De hecho, esa era la idea. Sí. O sea, sí. Estaba sincronizado con el relojito ese. Oh, my God. Y también, pues, digo, ¿estás seguro que la referencia de María va más por la tuya que por la mía? Pero me recuerdo eso. No, pero a ver, respóndeme una pregunta. Cambio un poquito de tema. Ajá. No me puedo acordar de dónde salió esa jeja flecha en Saint Seiya. Ah, un caballero que se llamaba Sagita. Ah, cabrón, ¿perdón? Sí, un caballero de plata. Te juro que no me acuerdo de eso, ¿en serio? Ajá, Sagita de flecha, así se llamaba, ese era su okay. arma. Y sí, o sea, disparaba varias flechas, todo el rollo, y ves que Seiya lo enfrenta con los meteoros de Pegaso, pues destruye todas sus flechas, pero excepto una. Y esa una, pues es la que era como que sí, más de veras, es la que se le clava a Saori. Pero de ahí viene, y era un enviado del patriarca. Ok. También qué patriarca tan imbécil, en vez de mandar de una vez a Yoros. Pues estaba muerto, dude. Perdona, el hermano de Yoros es Ayoria. Ayoria de Leo, que era, que en ese momento estaba todo hipnotizado e idiotizado. Dice, pues ve y trónatelos. Bueno. Oye, sí es cierto, o sea, como que... Así no, no... Mando a este dude que me voy enterando que existe, ¿no? Ay, Oria, la regué, ahora sí vas tú, ¿no? Sí, o sea, no nada más mando a este dude que me entero que existe ahorita, sino con el plan más tardado y convulido para que precisamente todo alrededor del número 2 es de... Yo imagino el patriarca, ya cuando pasaron un rato, no sé, ya llevan por ahí de escorpión o algo así, es de... Ay, creo que la regué con esto. Sí, exacto. Sí, creo que mi plan no era bueno. Como que tuvo mucho tiempo para para reflexionar el buen Saga de Géminis, ¿no? Así de, ay, güey, la regué, cabrón. Así de, quise verme bien edgy y dejarles 12 horas de sufrimiento. Sí, ¿no? me quise ver bien épico. Pensé que no iban a pasar de la primera y ya, no, esto está empezando a valer. Así de, ay, Move, ¿no? Pero bueno. Ah, sí, pero Move se tardó una hora en reparar sus hijas, Hasta con eso no fue así, o sea, sí fue ayuda, pero ni tanta, ¿no? Ah, sí, porque, oye, nos tenemos que apurar, pues, otra vez que te lo hago de gratis, ¿no? Bueno, así de, a ver si los oyo otra vez, malagradecido, o sea, Aldebarán, no, sí se ve buena gente, nada más cortan un cuerno y ya estuvo, ¿no? Ajá, y bueno, Máscara de Mortal ya sabes, ¿no? Pero... Ay, soy insufrible. Ayoria sí fue, perdón, pero ustedes disculparán. Buena historia la de Ayoria, pero santo Dios, son los capítulos que creo que más me... ¿Más te desesperaron? Más me desesperaron de toda la saga de las 12 casas. Sí, porque era de ver a ella una y otra, besándose de topes, ¿no? Casi literalmente contra una pared. Me gustó cómo lo resolvieron, o sea, lo de con Casio. De Casio y todo lo andado. Ok, estuvo bonito, pero eso sí, en el manga vamos más a lo que vamos, pero sí en el anime se ve que dijeron, ¿dónde estiramos la...? Aquí. Sí, mira, fue por eso, o sea, está bien. Antes de regresar a Bayon Flagos, ¿cuál es tu pelea más favorita de las 12 casas? ¿De las 12 casas? Ah, la de... Híjoles, yo creo que me voy por la de Camus de Acuario. ¿En serio? Me encanta. Bueno, sí, es muy épica. A mí me gusta más la de Shura de Capricornio. Ah, esa es bien trágica. Oh, dude, sí. Trágica, y luego el dude sintiéndose de, no, yo soy el más leal a Atena porque me eché a lloros. Imbécil, él era el más leal de Atena. Es de, oh, shit. Sí, a lo mejor me gusta más la de la de Camus de Acuario porque siento que fue más íntima. O sea, fue más de maestro-alumno y, o sea, como que lo que estaba en juego era ellos, no tanto el de... Ese es un excelente punto, Sí. No, y aparte, ahí vemos la mejor técnica de todos, Sansella, digan lo que digan. Ah, la ejecución de Aurora, dude. Mejor, pues. Es un buen punto. El runner-up entonces sería, el número 2 runner-up sería contra Shura, porque siento que es la primera vez que hay un caballero sí quería tronárselos, Y que fíjate que en el manga esa pelea de Camus y Yoga pega más y tiene más sentido porque no está el Hijo Maestro Cristal. Ay, sí, por Dios, sí, claro. O sea, no es mala onda, pero cuando Yoga empieza así con la onda de que, mi maestro Camus, y no, tu maestro es el maestro Cristal, o sea. Y también Camus bien inventado de, mi gran alumno, no sé qué, ¿tú qué? Sí, también, yo imagino así Camus de, no, yo no te enseñé nada, a mí ni me digas, ¿no? Si eres inútil es por tu maestro. Ajá, o sea, por eso, francamente, y creo que también va por ahí el que yo creo que te sonara más la pelea de Shura en ese sentido, porque sí se diluye ese factor íntimo, maestro-alumno, el de superar al maestro en el anime, porque no era realmente su maestro. Sí, y yo estoy tomando en cuenta, o sea, yo creo que esa es la gran diferencia. Tú estás pensando mucho más en el manga y estoy pensando mucho más en el anime. Sí, es que lo tengo más fresco. Oye, pues yo, yo lo que vi fue el anime así con mucha injundia, así que sí, tengo muy, muy pegado eso. Ah, pero sí. Ah, Saint Seiya, gran serie. Siempre lo voy a decir. Tú ya sabes que soy un poco fan de Saint Seiya, ¿no? Pero... Un poquito nada más. Back to Violent Flowers. Hablando de peleas, ¡hay peleas acá! Es algo que yo no esperaba ver. Yo tampoco, porque normalmente los cómics de María, o sea, sí hay como violencia, pero siempre como que es medio unilateral, ¿sabes? Sí. Sí, siempre hay un pobre mono o pobre mona que tiene que poner el cuerpo para algo. Ajá, y aquí no, o sea, aquí sí vemos, que eso me gustó, vemos escenas donde hay una pelea dentro de lo que María dibuja, o sea, no esperen ver. No esperen ver Goku contra Freezer, no. No, y tampoco esperen ver, no sé, el brujero contra algún demonio o, no sé, ¿qué vampirito se pelea? O Crepúsculo, ¿eh? O sea, no, tampoco. No, Dios me libre. No, si el brujero es buena, es buen ejemplo. Sí, Geralt sí se peleó contra varios vampiros. Si me preguntas contra cuántos ganó, creo que nomás uno. Pero no, sí hay aquí como que más pelea. Hay una... hay un impasse porque esta Ersebed agarra de rehén a Ana y pues también por querer salvarla pues acaba dándole con la flecha envenenada a esta... ¡Toxicón! Con el toxicón. Y sabes, te voy a decir una cosa, el cómo se mueven como vampiros y cómo pelean ellas, o sea, como vampiras y cómo brincan y todo eso, sí se ven... otherworldly, o sea, como algo que no deberían poder hacer. Sí, claro. Mira, no quiero decir, pero más o menos. Son secuencias, digo, en el típico Lubet Grid, que son paneles verticales, por lo menos 5 paneles verticales. Sí, no se siente un poco pelea de anime. Ajá, sí, exacto. Sí. ¿Y sabes por qué? ¿Le gusta el anime a María? A María es lo primero que le gustó, el anime y el manga. Huh. Con razón. O sea, ese fue su intro hacia todo el mundo del arte secuencial y del arte y del dibujo y todo eso. Con razón, porque el panel con el que abrimos las hostilidades donde esta Ersebed sale brincando y va a atacar a esta Ana, siento que lo he visto en varios mangas, dude. No sé decirte un ejemplo, pero me es muy familiar. Porque hasta la dirección de la acción es en diagonal. En diagonal de izquierda a derecha. Es verdad. Perdón, de derecha a izquierda. Es verdad. Como lees un manga. Sí, porque el cómo ataca a Ersebed a Ana. O sea, el panel que ves a Ersebed está brincando del lado derecho del panel hacia abajo, hacia Ana, que está hacia nuestra izquierda. O sea, es hasta esa forma de hacer el panel es pues muy de manga, pues es así como lo lees, de derecha a izquierda. Y también hay muchos, hace varios manguismos como de momento a momento, hay mucha cinética en las acciones, eso me gusta, y también hay un tropo de una se quedan viendo, o sea, en un panel ves cómo voltea a ver la otra y el otro voltea a ver la otra, muy como de hasta de videojuego, no, así como de fight, ¿no? Sí. Me gustó mucho, o sea, la verdad, insisto, no esperen ver Goku o nada de eso, pero son escenas de pelea muy bien construidas, es algo que no le había conocido a María y me gustó verlo. Oh, sí. Algo que no habíamos dicho, pero Ersebed todavía se viste a la antigüita. Sí, se quedó en esa época. Sí, en la época en donde la ahogaron. Mientras que esta Carmila, pues ya. Carnelia, perdón. Pues ya viste como pues en nuestra época, ¿no? Ella acá traía vestido, no exactamente Dominatrix, pero pues casi acá de noche y todo, ¿no? Hombre, pues, ella, el peak fashion, pues es amiga de Zetka, ¿no? Pero. Pues, no, es algo que me gustó ver, o sea, de esos detallitos muy bien trabajados de los personajes. Que yo dije, pues. El momento en el que vi a esta Ersebed, yo no sé qué esperaba, o sea se liberó y que iba a causar y que iba a haber bullicio, ese era su plan. Uh-huh. No sé, quizá me quedé malamente muy con la idea de vampiro resucitado en nuestras épocas y se empieza a vestir acá fashion. Digo, no es el mejor ejemplo, pero de acuerdo. Bueno, es más, Drácula es un buen ejemplo, o sea, el conde Vlad se vestía a la moda de la época. Ay, no sabes. Híjoles. Tú estás, creo que muy chavo. O sea, más chavo que yo, evidentemente. Pero no sabes cómo estuvo de moda vestirse así. ¿En serio? O sea, tengo pruebas. Porque aparte de que yo estuve ahí, Gandalf. Tengo pruebas documentales de eso, ¿eh? Porque hay una. Era la revista Eres. Donde hablaban justamente de esa moda. Y sí, o sea. había mucha, promovían mucho esa moda de así negro con los crucifijos, lentes redonditos, hasta sombreros si querías. Dije, no manches, ¿en serio? O sea, yo nunca me vestí así, aclaro, pero la neta sí llegué a ver varios dudes, ¿eh? Sí, y yo puedo, o sea, y si no le creen a mi hermano, créeme a mí. Sí, mi hermano nunca se vistió así. Él era más grunge. ¿Por qué será? ¿Qué época me tocó? El mero grunge, dude. Sí, o sea, me tocó la época de oro. La época de oro, o sea, Nirvana, evidentemente, Stone Temple Pilots, Pearl Jam, Alice in Chains. Damn. Bueno, si esas vamos. O sea, yo ya había nacido, pero no me acuerdo bien del año. Tú te acuerdas mucho más del año 1991, y según yo, uno de los mejores años para la música. Sí, claro, ¿cómo no? El Nevermind. El Nevermind, el Ten. El álbum negro. El álbum negro, la otra cosa esa fea que salió de Guns N' Roses, pero que fue muy famosa. O sea, damn, dude. Fue un gran año para la música. Ah, también en otra vertiente de la música, el Dangerous. ¿El Dangerous es 91? Yep. Holy shit, dude. Bueno, ¿qué tuvo ese año? Ah, ¿y también sabes qué más? En ese año, el Innuendo. El Innuendo. Dime, dude. Bueno, no me acuerdo cómo se llama el maldito disco, pero el disco más famoso de Madonna es del 91. ¿Cómo se llama? El de Vogue. El Vogue es del 91. El Vogue es del 91. O sea, damn. ¿Qué había en el agua en ese año? Sí, no, estaba cañón. Damn it, en fin. Nunca hemos vuelto a ver algo así, pero bueno. Y luego llegamos al número 3, que te voy a decir una cosa. Es el número que menos me gustó. Voy a ser sincero, sí, concuerdo contigo. No es mal número. Pero es Exposition Heavy hasta la pared de enfrente, ¿eh? Este es el número que yo digo que hubiera quedado muy bien dividido en dos. Muy probablemente sí. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Porque es más, o sea, tan esa exposición heavy que toda esa escena es secuencia de mucha acción, entre Ersebet y Carnelia, acá agarrándose a picotazos en el buen sentido, por decir que una pica con la flecha canija a la otra. La corta, o sea, ahí se acaba, la cortamos y lo siguiente que vemos es a Carnelia está atendiendo las heridas de Ana. Y dice, ah, ok, está bien. Y sus propias heridas también Y dentro de toda esa exposición tan heavy, pues nos dicen, la única forma de encontrar la cura para esto es en la isla de Ítaca, entonces tengo que ir para allá. Dije, ok, uy, pues eso va para largo, ¿no? Evidentemente no lo vamos a ver acá, ¿no? Yo te juro que es lo que, yo sí me puse a pensar de, o sea, vamos a ir para allá porque, mira, yo lo pensé, en mi acepción del tiempo de videojugador. Como que eso se convirtió en la main quest. Ándale, sí, exacto. Claro, ni te estás muriendo. Normalmente si eso pasa en un videojuego de, oh shit, mi protagonista se lo chupó la bruja y se está muriendo. Ah, entonces la main quest se convierte, voy a hacer algo para que no me muera y después ir a regresar el favor a la bruja que me chupó, ¿no? Sí, que en un juego de mundo abierto dices, tienes la opción de irte a tronar al villano que querías, pero no vas a durar, dude, ¿no? Sí, o sea, mira, si fuera, por ejemplo, un juego de Bethesda así de, oh Dios, te envenenaron, te quedan pocos días para vivir. Ah, ok, deja primero voy con los aldeanos de no sé dónde a conseguir 10 pieles de oso para que me hablen bonito, ¿no? Así, si fuera un juego de Bioware, sí, pero déjame tiro como a estos 5 fulanos que ya me echaron el ojo, ¿no? Y si fuera el brujero es de, ok, aguanta, tengo que jugar Gwent. Eso es un meme muy cañón de Geralt, ¿no? Mira, ¿qué tan famoso fue el desgraciado Gwent? Que hasta hubo un juego de Gwent. Sí, ¿verdad? O sea, descargable, ¿no? O sea, también salió en disco, pero bueno. ¿En serio? No sabía. Sí, claro. Y voy a... Aquí quizás vaya algo controversial, pero está bueno el juego. Oh, ok. Oye, ¿y no hay cartas de Gwent en la vida real? Ah, hubo una edición especial, nada más. Oh, okay. Y nada más, en el Gwent hay 4 facciones, y nada más era de una facción, me parece. O una facción o las cartas neutrales, que eran las de... Pues que Geralt, que Ciri, que Jen, o sea, todas esas, ¿no? Creo que nada más hubo de esas. Oye, y creo que te acuerdas, había de este artista Miracle of Sun, había una canción de Another Round of Went, o sea, dedicada a eso, ¿no? Simón. Oh my God. You are last, you are gent, you'll never pass a round of Went. Hasta me acuerdo cómo va. ¿Hasta dónde llegó el condenado jueguito, no? Hombre, es la mera onda del Went, por eso te digo así. Si esto fuera el mundo mejor, sí, se está muriendo Geralt, sí. Vamos a jugar Went y luego vemos. Y aquí a falta de Went, te voy a decir una cosa. O sea, el número es muy exposición heavy, pero yo creo que, o sea, mi sentir con lo que hizo aquí María es de, oye, ya es mucha exposición, ¿qué metemos de acción? Mejor metemos sexo. Va. Como que, es que sabes que está bien porque es María. Sí. Me hubiera sentido un poco engañado si no hubiera escenas eróticas en un cómic de María. Sí, y esa escena es evidentemente, es entre esta Carnelia y Ana. Y otra vez, o sea, Ana le dice, pues, chúpame la sangre. Ah, bueno. La sangre, sí, de bueno, la sangre. Bueno también. Y yo dije, ok, ahora sí la va a convertir. No, o sea, dentro de todo el erotismo que vemos, dentro de toda la sangre que vemos correr, no la va a convertir, ¿no? ¿Eh? Y vemos en buena medida de las razones del por qué. Pues por su... le decía hermano, pero no era hermano, que era este Nicodemos. Uh-huh. O sea, había unas... No sé, no quiero explorar tanto. Dices como que María, ve a terapia o escribe más cómics. Y luego vemos, pero sí tenía esa sensación de... No voy a andar convirtiendo a la gente porque si... No sé si sea así, pero... Me da la impresión de que Carnelia fue quien convirtió a Nicodemos, o que Nicodemos era vampiro por ella. Sí, como que hay un cierto sentido de responsabilidad ahí, ¿no? Y es algo que a Carnelia nunca le gustó. Y por eso mismo es que con esta chavita no. Y por eso a esta... A Erzsébet no la convirtió. Y a esta menos, ¿no? No. Dice, ok. Ya después de ese flashback y todo, hay un device que es un pendiente que le arrancó a esta... a Erzsébet, que pues era un pendiente de Nicodemos, dice, con esta la voy a rastrear. Se me hizo medio shalakafluki su recurso, pero bueno, ¿eh? Sí, bueno. Insisto, es algo que he visto en... tan solo te lo pongo así, a ver, van uno... En cuatro juegos seguidos que he jugado, hay algo así. Ahí te van. Dragon Age de Belgard. Recientemente volví a jugar el Brujero, hay un poquito de eso. God of War. No me acuerdo, me parece que es más en el Ragnarok, o sea, en el segundo, que en el otro, pero bueno. Bueno. Hay todo. Hay todo un plot y toda una sección de mendigo juego de Dragon Age 2 al respecto, que a nadie le gusta, y lo entiendo, si más o menos con ese device. Es común. ¿Qué te digo? Te digo, no me molestó, pero sí fui como que dije, bueno, o sea, tenemos que mover la trama de alguna manera. Y dije, ok, va. Y ahí va otra vez mi punto. Había tanta exposición en este número, pero lo cierran muy rápido. Por eso es que dices que este pudo haber sido dos, ¿no? Todos, o sea, dame uno con exposición, donde se desarrolle un poquito más esa, no quiero decirle relación, pero esa interacción entre Ana y Carnelia, quizá todo el número dedicado a explorar, pues también un poquito más de las razones de Ana para hacerse vampira. Ella simplemente le dice a esta Carnelia que pues, simplemente tuvo ahí un disgusto ahí con su mamá y... la corrió de la casa y ya no tenía dónde ir, y entonces la reina de todos los condenados la acogió y se la idem, y entonces de veras nada más por eso. Y es más, a mí, o sea, la idea es que al lector le suene débil ese argumento. La misma Carnelia le dice, oye, ¿eso hace cuánto tiempo que fue? No, pues hace como mes y cachito. Por Dios, mes y cachito, ¿no? O sea, eso, toda esa conversión sí está bien, está interesante, está... Nos dice mucho de los personajes. Hubiera quedado bien para tenerla en el número completo. Y un extra para las últimas como 4 o 5 paginitas que son acción. Pero bueno, soy yo, ¿no? O sea, hacer cómics no está sencillo. No está barato. no está barato y criticar desde el asiento está bien cómodo, pero es mi sensación que me da. Porque las últimas páginas, pues vemos que sí, rastrearon a esta, a Elsebeth, la encontraron en una catedral, que por cierto yo veía el diseño tan extraño, pero resulta que sí es así. Es la catedral de Barcelona. Y no sabía cómo era, dije, ay, está, María aquí estaba en drogas, no, así está, y en drogas estaba el que hizo la catedral. Sí, es uno de los edificios de arquitectura gótica más, pues, emblemáticos en todo el mundo, ¿eh? Pero no es el gótico que yo conozco, dude, ¿eh? No, es que es bien, sí, es gótico cataluño, estaban con mucho ajenjo, supongo. Yo creo que sí, porque se ve hasta como algunas cosas como las ventanas, los arbotantes, lo que está arriba de la ventana, todo ese rollo, se ven como derretidos en mí. Dije, ok. Dije, esto está. Parecían como. O sea, no es la idea, pero muchos diseñadores se basaron en ese tipo de arquitectura. ¿Te acuerdas de Villancecto en Skyrim? Ah, ándale, algo así. Porque se ven así como ojitos de insecto, como si fueran cosas orgánicas con huequitos, así como alas de animalito. Sí, así es la Catedral de Barcelona. Está, no la, o sea, yo solo la he visto en fotos y se ve impresionante. Pero quien la haya diseñado y construido, sí, se metía muchas cosas. Y fíjate, yo o sea, ahí se ve mi total falta de cultura en ese aspecto arquitectónico de Cataluña, porque dije, pues eso está bien raro. Y en el mismo número pone unas fotos María de eso y dije, oh. Oh, fuck, es real. Sí, es así como que, oigan, miren. ¿Quieren ver de dónde sacó esto? Es de, oh, fuck, ¿no? Y allí en la catedral estaba esta Elsebeth alimentándose, que ahí, ojo, tiene una, alimentándose de una mujer que ya es cadáver. Que creo que eso es algo que también, o sea, no nos están diciendo mucho eso, pero como que los vampiros dicen, bueno, sí tengo que beber sangre. Por ahí Zedka menciona y dice, voy a traerte al donador. O sea, cuando le ofrece esa copa de sangre para que otra vez esta Carnelia vuelva a ser joven, le dice, bueno, si quieres así como más auténtica la experiencia, te traigo al donador. Pero énfasis en donador. Yo lo pude haber entendido como un término medio como en burla de pues ya nos lo comimos, ¿no? Pero no, o sea, creo que sí hay como cierto código de honor, podríamos decir, con estos vampiros de pues no vamos a andar matando a diestra y siniestra, y Elsebeth sí lo hace, ¿no? Es que insisto, como estos vampiros son atractivos y seductores y pachones, no me va a faltar el que dijo, ¡yo me apunto! Como Ana. Juan, ahí tienes tenemos, fíjate, claro, tenemos el ejemplo. Sí, Ana dijo, ah, sí, chúpenme a mí, ¿no? Es de, ah, bueno. Y algo que también menciona por ahí cerca es de que ellos acostumbraban a tener su entourage, como que su grupito de humanos, así que lo seguían, como sus groupies, ¿no? Así lo pensé también, si te tenían groupies humanos, ah, ok. Entonces, pues eran groupies humanos, pero también eran así como que, pues, ah, está sabrosito, a ver, necesito alimentarme, ¿no? Y no te voy a convertir. Sí, eran los groupies humanos y tu botella de electrolitos en uno solo. Ándale. Y aparte cae bien, ¿no? Y aparte no estás de mal. Aparte a lo mejor no estaban de malos bigotes. Pues, mira. Win, win, win. Porque de hecho, al único vampiro que hemos visto dentro de estos cuatro números de Violent Flowers que mató a alguien es a esta Elsebeth. Sí, que. Y yo digo que es a propósito. El chiste es que estos vampiros te gusten, que quieras verlos más, no que te den ñañaritas como el Conde Orlok, ¿no? Sí, o sea, pene con dientes, ¿no? O sea, creo que por ahí va. Entonces, sí, o sea, la construcción está bastante bien hecha, pero te digo, eso también fue hasta la segunda vuelta que me di cuenta de ese tema, ¿eh? Ah, ok, ok. ¿Sabes? Lo que sí, ¿sabes cómo me da un poco de risa cómo acaba el número? Ah, sí. Porque, pues ya llega esta, está alimentándose esta Elsebeth de la humana esta, y muy, muy en plan Batman, llega esta Carnelia así rompiendo una ventana de la Catedral de Barcelona, así de, ¿no? Así, más faltó el turururú, ¿no? Sí, pero también rompes una ventana, un ventanal invaluable de la Catedral de Barcelona, así como que, ¡ay! Ok. Y pues la va a enfrentar, ¿no? Y la última página. Ves a esta Elsebeth diciéndole, básicamente dice, come at me, bro. Sí, obviamente el último panel es a esta Carnelia, pues con cara de terminación de ahorita me la trueno, pero yo creo que no nada, o sea, no nada más por lo canija que es, sino de a mí nadie me dice eso, o sea, no me salgas con memes, ¿no? Ajá, no te voy a mentir. Cuando llegué a esa última imagen, sí se solté un poco la risa, ¿eh? Sí, no sé si sea, pero hay un panel de un manga famoso que es muy parecido, ¿eh? Ah, el de este de JoJo. De JoJo, sí, JoJo Bizarre Adventure. Muy parecido así. Nada más le faltó poner a esta Carnelia en el ángulo contrario, pero caminando también, ¿no? Ah, sí. Oh, Dios. Si tuviera el dinero, le pagaría a María para que hiciera algo así. Imagínate, o sea, recréame esta escena, pero con este Pero panel. Y yo creo que lo haría con toda la felicidad del mundo, ¿eh? sí, yo estoy seguro que también. Es decir, oh, Dios, ¿por qué no soy? Porque soy pobre. Ay, Dios. Me encantaría ver eso. En fin. Oye, el siguiente número, somos pura acción nosotros. Sí, ahí sí se agarran como Dios manda. Aunque sí, déjame decirte que hay un punto que sí se me hizo. Digo, tenía que estar, obviamente. Si no, pues no iba a ser el mismo conflicto. ¿Por qué Gerardo se sube a Ana ahí al techo de la Catedral de Barcelona a ver cómo estas dos se rompen la cara? Por curiosa, ¿no? Porque no hay O ninguna otra sea, razón, dude. yo en ese momento hubiera dicho, ok, ya cumplí con mi deber. ¡Laders! Fuck Cuando aparte, esta Elizabeth en el número anterior había agarrado a Ana y la había, o sea, como rehén, y así de ahorita me la voy a chupar. Y así de, teniendo eso en consideración, ¡Laders! Bueno, cada quien. that shit, ¿no? Pero no, es la groupie, tenía que ir a ver la banda, ¿no? Hijo, de veras que sí es la groupie, santo Dios. ¿Qué no mide las consecuencias, hija? No. Ah, ok. Y mira, la verdad es que o sea, llega un momento en el que básicamente llega Tuxedo Mask. ¿Sí o Bien, no? bien. O sea, que llega este, ¿cómo se llama? Bayon, ¿no? Bien. Bueno, bien, Bayon. Ajá. Como según ayudar, pero ya llegó como que al último, igual que Tuxedo Mask, ¿no? Que por cierto, hay un par de cosas que pasan en esa última confrontación entre Erzsébet y Carnelia, que para empezar se enfrentan ya cuando está amaneciendo, contrario a cualquier película de acción normalmente ya sería de noche, ¿no? Claro, y eso nos lleva también a esas secuencias muy bien hechas, otra vez donde jugamos con las sombras y todo eso, donde se vuelven cada vez más ancianas, y aquí ellas no se están mordiendo entre ellas para mantenerse jóvenes, no, no, no, se siguen pegando duro, ¿no? Con la idea de pues, la que aguante más, infeliz. Ok, está bien. Y no, lo primero que pasa es que ahí está Erzsébet hace válida la advertencia de si te me acercas, esta pobre humanita loca le va a pesar. Le estrella la cabeza sobre un pedazo de la catedral, no sé cómo se llame. Sí, como una almena. Ah, ok, gracias. La deja muy mal herida. Sí. Pero mucho. Y la otra es, pues que revela el cómo consiguió el toxicón. Ah, sí, ¿de dónde sacó el toxicón? Ah, se lo dio Nicodemos, porque una de las habilidades que tenía esta, que también salió muy de rápido, pero espero que se explore después. Una de las habilidades que tenía Erzsébet es que ella lo dice así, no sé si sea literal, pero era de, podía imitar perfectamente la voz de Carnelia. No sé si sea una cosa vampírica, no sé si sea una habilidad exclusiva de ella o qué onda. Y entonces ahí va el baboso de Nicodemos con todo y el toxicón a liberarse y a darle la desgraciada flechita. Y así fue como terminó muerto el muy imbécil. Fue como una especie de sirena ahí, ¿no? Por eso te digo, no sé si sea literal o si tenga algo que ver, o sea, o con que estaba atrapada en el mar o no sabemos. Sí, No pero sabemos, es algo que me gustaría que algún día lo explicara María un poquito más después, pero está interesante, es de, oh shit, o sea, es un buen punto. ¿Cómo había conseguido esta arma que básicamente era prohibida entre los vampiros? Pues la tenía, o sea, se me hacía lógico que quien era el encargado como que de poner órdenes en ese mundo, era quien lo tuviera como el deterrent, ¿no? De que te me pones loco, te pico. Sí, el centinela. Y sentinela, y entonces, ¿qué haces? O sea, dime, dude. Mendiga Herzfeld era canija. Pero con canija y todo, no pudo con Carnilla, que básicamente le aplica un fatality. Oye, sí, también es otra de las cosas que María sabe hacer muy bien. Cuando le piden, oye, bueno, se lo pueden pedir, ella misma lo hace de, ¿sabes dibujar gore? Simón. Y sí, o sea, le extrae el corazón, o sea, en un solo golpe le extrae el corazón a Ersebet. Y no conforme con eso, para sobrevivir, ¿qué hace? Se lo come. Se lo come. Es una escena muy, Sí, o sea, y la ves así, devorándolo, así como que su lado más salvaje, ¿no? De un vampiro, dices, oye. Y cuando se le acaba de comer, como que le da food coma. Sí, de hecho. ¿Y la siguiente? Bueno, a lo mejor no se sentía tan bien, se tiene que arrancar por segunda vez la desgraciada flechita esa llena de veneno. Sí. Que sabes que esa escena, la pose en la que está con la boca llena de sangre después de haberse comido el corazón y todo eso, no es exactamente esa, pero ¿sabes a qué me recuerda? A cuando Daenerys Targaryen se come el corazón del caballo. No, es cierto, sí, pues sí, porque también la tenemos de frente y con las manos ensangrentadas, uh-huh. La boca con sangre. Sí, claro. Sí. No sé si es la referencia, pero se parece mucho. No me acordaba de esa escena. ¿Me creías que a mí sí me dio asquito? Sí, a mí también, así como que bien crudo, así. Y ves que hay un momento en donde pues, Emilia Clarke pues, tiene que actuar como si se fuera a vomitar. No sé exactamente qué haya hecho la pobrecita, pero o le salió muy bien. O sí le estaba dando asco, ¿no? O sí le estaba dando asco. Porque el que a ella le diera asco y que casi se vomita, yo sé que casi me vomite. Sí, porque hasta el efecto es como de... O sea, el cómo lo hace así de... ¡Ay, dude! Sí, te juro que yo hasta ahí... O sea, la primera vez que lo vi, te juro que hasta lo sentí así en la garganta de... ¡Ay, yo también quiero de eso! O sea, no corazón de caballo, sino echarme un... cantarle al retrete, ¿no? ¿Y te acuerdas que tenía que acabárselo todo sin vomitar? Era la prueba, ¿no? Sí. ¡Oh, shit! Yo creo que era un factor más para esa sensación de incomodidad del televidente, en ese caso yo. Sí, porque si no, ¿cómo se iba a llamar? Racaro, ¿no? No, ¿cómo se iba a llamar el nene que no nació? Ah, Rego. Rego, ajá. No iba a ser el Stallion Commons the World, ¿no? Sí. Está bien. Todo eso fue, pero bueno. Ah, anyway. Y después de todo este rollo que le pasó a la pobre de Ana y todo lo que vio, ¿sabes qué? Siempre ya no quiero a mi mamá. Y tiene toda la razón del mundo, ¿no? O sea, sí, ya aléjate de estos, ¿no? Sí, híjole, o sea, sí sentí feo por ella, ¿sabes? Y fue un bonito cambio, porque en otras historias, incluso no sé, en mangas o no sé qué, acabamos siguiendo a la pobre monita o monito que se involucra en estos mundos que no le correspondían, y lo vemos sufriendo las de Caín. O sea, yo dije, mira qué chido, sí, ya llégale, ya viviste tu etapa gótica, vámonos, ¿no? Sí, mira, más got que estar ahí de chismosa, casi perder la vida por estar de chismosa entre el enfrentamiento de dos hombres sobrenaturales sobre la Catedral de Barcelona, ya no se puede. None more got. Exacto, o sea, ya tuviste tu fase, dude, ¿no? Ya tuviste tu pick, de ahí en adelante ya todo sería cuesta abajo, ya estuvo. Bien, creo que eso, no sé si la volvamos a volver a ver en algún otro arcos, en qué capacidad o lo que sea, o si hasta ahí la dejamos. A mí me gustaría que la dejáramos, ¿eh? Yo creo que ya no la necesitamos. Sí, pobrecita, o sea, o si la vemos, vamos a ver, no sé, que la veamos siendo feliz y contenta y pachoncita y con su madre. Ándale, sí, algo así, o sea, ojalá que hasta ahí dejemos el arco de ella, porque creo que está fuera de lo esperado y creo que lo cierran muy bien. O sea, por ese sentido, creo que ahí me gustaría. Yo también, ojalá. Y ya después tenemos cerramos con el funeral, ahora sí, ¿te acuerdan que íbamos a quemar? Teníamos que, por orden del penitente, o recomendación del penitente, teníamos que quemar a Nicodemos, y ahora también, pues a esta Ersebet, y pues les dan funeral Jedi, ¿no? Hay muchos funerales que involucran lumbre, dude. Come on. Pero come on, se ve muy Jedi esto. Ok, supongo. Un dude con hood y toda la onda, con la antorcha. Te puedo dar otros dos ejemplos. Ok. ¿Te acuerdas de Es más, y fue funeral sumario, después de la batalla de Winterfell. Ay, bueno, sí. Sí, eso sí. Igual después de un punto muy álgido en el brujero, también te tienes que. Digo, spoiler, si no jugaron el brujero otra vez, adelántenle como 10 segundos. Haces básicamente lo mismo con el pobre de Vesemir. Así que, pues, hey, ni modo. Okay, fair enough. Sí. Hay muchos que utilizan eso de vamos a quemarlo, porque eso de enterrarlo, qué flojera. Y básicamente el número termina con, pues, con el quest para los siguientes, ¿no? Sí, porque, o sea, yo sí me quedé de, oiga, no, ok, nunca fuimos ahí, acá. No, vamos a ir después, ¿no? Sí, la reina de los condes le dice, oye, bueno, pues qué bueno que sí te quedas como centinela, pero pues tienes que ir a curarte, ¿no? Y es la misma Carnier que dice, ok, voy a ir y si llego a sobrevivir, pues ahora le acepto el puesto, ¿no? Es de vientos. Carnelia regresará en Violent Flowers volumen 2, supongo. Muy seguramente. Y el número termina muy padre con un bonito pin-up de esta Carnelia vestida ahora de negro. Se parece, ¿sabes a qué? A Carmen Sandiego. Me recordó algo así. Okay. Y ahora tiene como un familiar, un companion, ¿no? Un cuervito que se llama Balada. Me gustó que le llamara Balada. Sí, no lo mencionamos, pero ese cuervito era el companion de Nicodemos. Ajá, y ahora es que es el companion de ella. Entonces, pues próximas historias de Violent Flowers, seguramente veremos el arco de historia en el cual vamos a Ítaca a buscar la cura para esta flecha envenenada, el Toxicón. Tóxico, me gusta decirle tóxico. Mira, está muy padre el cómic, precioso de verlo, por supuesto. Pero sí, no sé, quizá es el que no estoy acostumbrado a leer historias de María de María Lovett que no sean completas. Es correcto, o sea, normalmente, o sea, la única serie que sabías que iba a continuar y que no era netamente de ella, pues era Fateless, ¿no? Tuvo un final, ¿no? No, sí, exacto, pero aún así eran nada más 18 números, o sea, también. Exactamente, o sea, era muy finito. Y las demás historias que hemos leído, Eros y Psique, Crave, Luna, todas esas, pues esa historia se acabó, ¿no? Sí, o sea. Y aquí está experimentando ahora con un formato largo. Ok, o sea, está bien. Lástima que no es como que un formato largo continuo de 18 números o más, ¿no? Sí, donde sabías perfectamente, por ejemplo, con Fateless o sea, hasta te decían, Fateless regresa, no sé, verano de 2018, pero algo así. Ah, vientos, perfecto, ya quedamos, ¿no? No. Ah. Sí, porque los dice, sí va a continuar, pero tengo otros proyectos también que voy a hacer. Sí. O sea, no, no, no ayuda a que yo esté menos erizo, pero ok. Así que pues. Pero mira, ok. Honestamente, creo que para ti, para mí, María es una de las autoras que normalmente no decepcionan, que seguimos constantemente en su trabajo como autora completa. Me emociona ver qué más nos van a presentar, qué más tiene por presentarnos de otras historias, pero sí, ojalá no tarde mucho en continuar esta, porque fue un gran setting, creo que cumplió con ser una muy buena primera temporada, por decirlo así, pero no es la primera temporada en la que dijeras, bueno, si ya no hay más, pues fue satisfactorio. No, acá sí necesitamos ver más, la verdad es que necesitamos ver más, hay muchos cabos sueltos que hay que atar, ¿no? Sí, o sea, cabos sueltos, personajes que tenemos que ver más para entender mejor precisamente el personaje. Sí me dio un poquito el coitus interruptus de, bueno, Ítaca, oye, ¿qué onda? En fin, no pasa nada. Y ahora, a ver qué más personajes conocemos. O sea, se ve que vamos a estar siguiendo la historia de esta Carnelia de un buen ratito, pero seguramente conoceremos más personajes. Eso me emociona. Lo malo es los tiempos, pero ella hace Sí. todo, ¿no? Pues sí, también no podemos quejarnos. O sea, es un gran nueva entrada del trabajo de María Lovett, obligado para la Lubeteca. Si están esperando el TP, sale en abril. Sí, ya merito. Si no quieren esperar al TP y les recomendaría hacerse de los singles por todos los extras que no va a tener el TP, lo pueden encontrar todavía fácil, ¿eh? Sí, en cualquier su tienda de cómics favorita, ahí están todavía, no hay problema. Y bueno, como es Image, pues no va a haber tanto problema de que siga existiendo, así que pues esta sabe que sí, ustedes saben que sí va a seguir viendo por lo menos, quizá por lo menos al menos este año, así que yo esperaría que María no se vea mala onda y se apure. Ojalá que sí. Y pues bueno, pues con eso llegamos al final de este review del primer volumen de Violet Flowers. Y pues pues recordemos que pues hay que seguir las obras que vienen de María. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, es para mí una de las autoras completas que siempre ando siguiendo, Sí, en el momento en que me dicen, oye, hay un nuevo de cómic de María López, ya estoy así como que dando la tarjeta de crédito, cóbrate aquí. Exacto. Y pues bueno, no nos queda más que decirles que recomendarles que lean más cómics de María Louvet. Sí, sí, o si no, se los chupa Carnelia. Gracias. Totales. Y hasta la próxima. Es premio castigo, no sé. Pero bueno, bye.